Estamos con José Iriarte, vigila, aquí en la manifestación que se está desarrollando por las calles de Donosti, hoy 14 de noviembre, huelga general. Aupa, vigila. Hola, Caixo. Oye, pues aquí mismo sí nos gustarían unas palabras desde esta manifestación 14 de noviembre, huelga general, convocatoria amplia. Sí, lo que pasa es, desgraciadamente, en Euskadi esta convocatoria no tiene el carácter de unidad y amplitud que va a tener seguramente en el Estado español, en Cataluña y en tantos sitios y también en Europa, pero aún y todo hemos de decir que, bueno, lo que se ha hecho está bien hecho y por lo menos aquí ahora mismo en Donosti estamos miles de personas manifestándonos y además hay que constatar que detrás del cortejo de UGT y de Comisiones Obreras hay un cortejo importante de los sindicatos más combativos, de CGT, de CNT, de SK y de grupos políticos que, aunque siempre hemos estado muy desmarcados de la política de Comisiones Obreras y de UGT, consideramos que hay momentos donde la unidad es importante, aunque esta sea de mínimos, y la situación actual exige el máximo de unidad de la clase trabajadora, de todos los pueblos del Estado, de toda Europa, y por supuesto en Euskadi, una clase trabajadora que una la reivindicación nacional y social desde un punto de vista anticapitalista. Pues gracias por estas palabras. La jornada todavía, diríamos, está recién empezada y ahí la andaremos. Sí, bueno, simplemente recordar que hoy a la tarde los de Orereta hemos convocado una cacerolada a las 7 de la tarde delante del ayuntamiento y, bueno, una parte allá estaremos y invitamos a la gente a que venga también porque es importante los pueblos seguir haciendo cosas. Nos vemos en las calles. Vale, gracias.